bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona, esta semana con el especial titulado Todos contra Aragón. ¿Todo bien, Adicto? Está la cosa complicada, ¿eh? Sí, estamos... Puede que esto suene y se grabe o puede que no. O puede que no. Es broma lo del especial, ¿eh? Eso lo pues molesta. Que es una cosa que en Colaboración Ciudadana hacemos con cierta frecuencia. Calda, ¿no? Está haciendo calorcita. Al hacer el programa en directo, pues si no, sería desconcertante. Igual nosotros hubiéramos grabado esto en enero y diríamos, tía, está lloviendo aquí todos los días. Y ahora sería un poco mentira. Hay mucho guiri, ¿eh? Sí. Hostia, las estatuas no dan abasto a hacer posiciones, ¿sabes? Como en el taekwondo. Pues hoy vamos a hacer un homenaje a las tierras aragonesas. Sí, que está que la gente de Aragón. Está ahí hinchando el Facebook. Madre mía, vamos a tener que poner un Facebook al lado porque se está llenando ya. Facebook ese. Aragón. Facebook Aragón. Oregón. Sí. Y vamos a comentar de todo lo que nos gusta de Zaragoza, por ejemplo. Las tapas de diseño, a Fajarín. Todo lo que nos gusta de Zaragoza, al Fajarín. A Fajarín. Que no nos gusta nada más. Y los Moneros Festival, que nos apasiona, pero no vamos nunca. Eso ya mismo cae, ¿no? Julio. ¿Qué es Lorenzo ahí? Ahí da sol, ¿eh? Sí. Ya te digo yo que por mucha carpa que pongan ahí... Ese clima extremo de Zaragoza... Sí. Eso debe afectar a los artistas, ¿no? Hombre. Como la Tramontana Dalí o algo. El Cierzo tiene que hacer cosas. Hostia. Cómete 5 o 6 pastillas de esas con todo el solano ese cayéndote. Y tragando polvo. Que además, como hace tanto solano, tienes que ir a gorra. De hecho, seguro que te dan una al entrar al festival. Y eso ahí se acumula el sudorcico, le... Pero ahí no iban a hacer un casino gigante, iban a arrasar con todos los malas hierbas. Pero eso lo tienen aún en mente. ¿Todavía? Sí. ¿Nos estará escuchando en directo alguien que sepa algo del casino? Es que hubo un tiempo donde sonaba bastante, esto casino que sí, casino que no, sí. Que si no hay agua, que si sí, que si yo que sé cuántos hoteles, que si aeropuerto. Un aeropuerto en Los Monegros, no. Hostia, te lo pierdas. No te lo pierdas, que han hecho uno en Ciudad Real. Hostia, tú. Internacional, y lo han chapado ya. Dicho que en Ciudad Real nadie quiere ir a ningún sitio. Se está tan bien. Pero si en Zaragoza no hay aeropuerto. Si una vez fui yo al aeropuerto de Zaragoza a buscar un paquete. Hostia, pero esto, ¿sabes que te... Como la estación de autobuses del norte. Sí. Casi me paso de lo grande que era. Te digo, hostia, para aterrizar aquí. Tiene que aterrizar, o sea, a la que ve pistas desde muy lejos tiene que soltarlo todo. Porque si no, eso cualquiera frena, ¿eh? Yo ahí estuve viendo un festival heavy. Eso que tocan Ocio Porno y Motorhead. ¿En Zaragoza? En Zaragoza. ¿En el barrio del tubo? No, no, ahí, en un polígono industrial, eso. ¡Buah! Eso lana, chaval. Salieron los Mastodon a tocar a las 3 de la tarde y no se lo podían creer. Le faltaban gafas de sol y visera. No se podía estar, es que no se podía estar. Estaba sonando fatal y no se acercaron ni a retocar los botones. ¡Buah! ¡Capa! Toca 3 temas y vámonos de aquí. Y ellos... mucho calor ahí, hombre. Pero de todas maneras piensa que al estar el Ebro... Allí al lado, sí. Como que eso refresca un poco el ambiente. Y genera lo que es el mosquito tigre. El mejillón tigre y mosquito tigre, que todo son de la misma familia. Todo eso es de allí. Hombre, se apellidan igual. Mosquito todo, tigre y mejillón tigre tienen que ser familia. Todo eso viene de allí. Eso luego, aparte, baja toda la basura de por ahí arriba. Sí. Y luego va el delta del Ebro. Claro, nos contamina aquí a los catalanes. Sale el arrocico ya, sale con el sofrito puesto. Ya sale el arroz quemado. Bueno, si nos está escuchando alguien de Aragón, porque hoy va a ser un especial Aragón y vamos a pinchar grupos de Zaragoza. Me parece correcto. Pero no de los, o sea, no las canciones esas que salen en los caramelos por dentro, ¿sabes? Las coplillas esas a la Virgen. Sino grupos punky de Zaragoza que han tenido la gentileza de enviarnos. Si alguien está oyendo y sabe algo de Zaragoza, algo que pueda contar y decir, vamos a hablar de... Porque Aragón es Zaragoza, ¿no? Hostia. Como Cataluña y Barcelona. Y todo terminado Nico y Nica. Sí. Eso como en la esquinica. Sí, en la esquinica. La bravica, sí. Los champiñoticos. Eso quieras que no cansa, ¿eh? Hablar así. Cansa mucho, ¿eh? Porque las palabras son más largas. Así como los catalanes tendemos a reducir. Deja ahí el... Sí, sí que es cansino, sí. Una pregunta te iba a hacer. Espera, que voy a dar el teléfono. Porque como últimamente nos llama tanta gente... Anda, que ya vale también nos llamarnos con los otros, con los extrovertidos que somos. Yo creo que Adicto tiene el teléfono chapado y todo. ¿Está bien? Mira, hoy sí. Hoy lo tenía chapado. Lo voy a abrir. Pueden llamarnos al 93-317-7366 para hablar de Zaragoza o de Aragón o, en su defecto, del resto del mundo. Exactamente. Vamos a empezar el programa. ¿Qué me iba a decir? Antes de empezar el programa, porque hay que hablar de... ¿De qué? De israelitas saltando encima de los barcos. No los matasen a todos. O sea, estamos en contra de la violencia. Los que bajan por la cuerda y los que están abajo. ¡Qué pesadilla, colega! Pues de eso y de muchas cosas más. Ahora me pregunto, sí. ¿Tú sabes que corre la leyenda urbana de que el arroz pegaico, lo que queda abajo así pegado, que se tiene que sacar con la rasqueta? El requemado. El requemado. Eso es lo mejor. ¿Eso es lo mejor? ¿Cómo se le llama eso? No me sale la palabra. Arroz... Socarrimat. Lo que es la parte socarrimat. ¿Tú sabes si la sirena tiene ese producto ya? Pero solamente eso. Solo el culero. El requemado. Así ya para listo en 5 minutos. Pues yo, mira, me voy a aventurar y te voy a decir que no lo tiene. Y no lo tiene por el mismo motivo que en las magdalenas no te venden solo la parte de arriba. La que toca papel. Lo que toca papel es infame de la magdalena. Esa parte. Sabe así como amarga. Solo me interesa la bola de arriba. En las foquitas. Sí, la bola de arriba. Eso no lo pueden vender suelto. Y que corten. Lo que es el culo y ahí con eso hagan otro producto. Mousse de magdalena. O helado de donut o algo así. Helado de donut. Eso que existe. No, que no exista, ¿eh? Eso ya. Existe ya. Ah, eso existe ya. Existe. ¿Lo has probado tú? Yo no lo he probado, pero he visto fotos. ¿Y qué? Y tiene buena pinta. Del de azúcar, ¿eh? El de azúcar, sí, el bueno. Sí. La platina esa... Oye, ¿se eso... puede parar o apagar? Yo es que no sabía. Estamos ahí con el clac-clac todo el rato... Este puto infierno, ¿no? Claro, está con el autorreverse que va loca, poniendo canciones de la Creedence Clearwater. Pues tenemos que hablar de eso, de los nuevos presidentes, futuros presidentes del Barça. Sí. Ahí, se van a unir, ¿eh? Van a hacer una federación. El de la barbita y el otro. Rosell contra el resto del mundo. Y demás cosas. Manifestaciones varias. Sí, huelgas de funcionarios a lo mejor. Huelgas de funcionarios. ¿Ha bajado el paro? Yo he renovado, ¿eh? O sea, por mí, que igual la gente ha visto la noticia y ha dicho, hijo puta, el doctor Arritmia ha pasado de ir al INEM. Porque me tocaba hoy, además. Yo he renovado. O sea, acababa en 2. Era 202. Yo soy uno de esos 2. He llegado a última hora casi, pero he renovado. ¿Y qué te han dicho? ¿Han dicho algo de trabajo o algo? No, me han dicho que es fenomenal. Que para lo que yo busco, lo mío lo voy a encontrar bastante. Lo tuyo está solucionado. Sí. El otro día tengo un amigo que... ¿Cómo empiezan, la anécdota? Tengo un amigo que... Está trabajando de mensajero y le ofreció una empresa... De... ¿Ese amigo empieza por F? No. Y él trabaja de mensajero para una empresa, y pero a través de una empresa de mensajería. Y entonces él le ofreció en su día sus servicios directamente a la empresa, ¿no? ¿Para qué paga un intermediario, claro, cuando puede trabajar? Apoya a la empresa ahí. Exactamente, ¿no? Pero le ha dicho la empresa esta que es que la, lo que le hacen la seguridad le van a hacer también la mensajería. O sea, van a combinar lo que es... Ah, lo que es seguraca. Lo que es segurata con mensajero, que es una cosa bastante... Sí, que, o sea, tú me estás diciendo que un señor que está en una garita por la noche... Llamando a teléfono erótico y metiéndose la porra, lo que es por el orto, cuando llega con un poquito de vaselina así, ese le va a hacer además el reparto. Cuando llega la hora de plegar, en vez de irse a su casa a descansar, coge el sobre... Va, pero no haciendo atajos, sino dando lo que es rodeico. Exactamente, y ya va dejando los sobres donde sea. Qué de puta madre, tío. Y si ya luego ya no le da tiempo echar lo que es la... a llegar a casa, que ya se vuelve para el trabajo con los otros sobres y ya los devuelve y ya se queda de seguro. Claro, o sea, sería lo que en el fútbol es... El minuto 93, que sube el portero a rematar un córner, pero durante toda la jornada. Exactamente. Eso está de puta madre pensado. Y entonces le dijeron a mi amigo, de todas maneras, ve a la empresa esa de seguridad. Sí. Porque tú eres, si ahí, tú serías el primero en entrar. Tiene cara de llamar a teléfono erótico. Porque tú eres una persona estupenda y que queremos contar contigo. Y entonces mi amigo fue ahí a la empresa de seguridad, ¿no? Sí. Diciendo, hostia, vengo recomendado. A ver que... Que siempre es mejor ir a los sitios recomendados. Claro, claro. Entonces, yo queríamos tocar en un festival en Burgos. Te hago un inciso, ¿eh? Luego sigues con los segurata. Y me ha ido mejor yendo recomendado que ofreciendo la banda directamente. Cuando las canciones van a ser las mismas, ¿eh? Y yo voy a hacer la croqueta, claro, o sea, claro, en la misma proporción. Pero mucho mejor. Es mejor. Ya vas como respaldado. Exactamente. Si los que iban en un barco llevando tu perbare a Gaza hubieran ido de parte de alguien, que es el momento donde empieza el conflicto. ¿Del que está en coma? Que ese no va a decir que no viene de profesor parte. ¿Profesor Neira? ¿Ese? No. ¿Otro? El israelí ese que está en coma. ¿O murió ya? No sé quién es. Un presidente. Ah, pues no sabía. ¿Israel? ¿Cómo que no? Demi Russo o uno de estos. Israel tenía un presidente y se quedó así, que le dio un chungazo. Pero así... O sea, no por la droga. Joder, como... Joder, si como hemos hablado de él un montón de veces. Ya, pero... ¿Tú te crees que yo escucho este programa? Esto no tengo yo cosas mejores que hacer. Ah, yo no me acuerdo cómo se llama. Todo coincide con Sálvame. Boris Yeltsin, pero... Doy Boris Yeltsin, papanauta. Sharon. Sharon, claro. Claro, Sharon. Muy buena persona, ¿eh? Pero no se quedó, pájaro. Excelente persona, no sé. Pero le deseo que, si se quedó, permanezca. Pues tú dices, vengo de parte de Sharon. ¿Cómo lo van a contrastar? Claro. Si está que a lo mejor te hablen de Octuper. El de lo que es la empanadilla de Bonito. Que no ha visto Bonito en su puta vida esa empanadilla de Mercadona. A lo mejor te la revisa, se comen un par de ellas. Así como impuesto revolucionario. Pero no nos vayamos del tema. Estábamos hablando de mensajería. Estamos hablando de... Y protección. Pues mi amigo fue... De parte de la empresa, o sea, como con pecho hinchado, ¿no? Hombre. Diciendo, hostia, vengo de parte. Dándole vuelta así a la tarjeta en el aire, ¿no? De visita. Diciendo que me ha dicho que yo sería una persona aquí que estaría el primero para trabajar. Dice, excelente, te puedo incorporar a nuestra gran empresa en cualquier momento. Como el McDonald's. Dice, el salario van a ser como unos 700 euros, pero usted va a trabajar. ¿Pero eso incluye la llamada al 803 o no? Eso, o sea, hay... Ahí ya entra todo prorrateado. La paga, ahí ya entra todo. El prorrateo, maravilloso. Unos 700 euros y trabajando 8 horas al día y tendrá un día festivo a la semana, pero que seguro que no caerá en fin de semana. Claro. O sea, te van diciendo todas las cosas buenas. Y es muy bueno que te apunte ahora porque estamos a punto de bajar los sueldos un 15%. ¿Te interesa? Y entonces, claro, es una oferta excelente, en eso estamos de acuerdo. Hombre. Diciendo, mejor que estar en casa. Y además... Podrá hacer todas las horas extra que quiera. ¿Pagada? ¿Como oferta? ¿Remunerada? Pues no, pero eso ya no le dijeron. No, eso lo dejan así como a la sorpresa. No te dice a cuánto te van a pagar. A la gente le gusta mucho las sorpresas, por eso no te dan pero esa Pero dijeron, 700 euros, 6 días a la semana. Sí. Y olvídate, los fines de semana. Ajá. ¿Te parece un sueldo interesante o no? ¿Y son todos los días con la porra o mitad porra, mitad vespa? ¿Sabes lo que te quiero decir? No. Bueno, eso ya se verá, claro, ahí claro, estará... Ahí, depende del día, te llaman y te dicen, pilla lo que es la mobilete de Pizza Wall esa que robaste o tráete lo que es la porra y la esposa. ¿Crees que es un trabajo a la altura de Europa? Sí, a mí me parece muy bien. Bueno, comparado con Europa igual es malo, pero comparado con Laos, a lo mejor es fenomenal. Claro. Un buen sueldo y todo. Yo es que creo que un señor de Alemania o de Noruega, por ahí, esto sí. Que cuando salen en españoles por el mundo, dice, aquí cobro 4.000 euros al mes y plego a las 3 de la tarde. Sí. Pues, ¿tú crees que un sueldo así, o sea, esas condiciones son de... ¿De europeo? De europeo. O sea, ¿puede ir ahí con la CE, poner la CE después de ese contrato? Puede. ¿No te lo ponen en el coche, en la matrícula y eso ya? ¿O todavía poner la E solo? Pone la E. La E de España. ¿Y eso pasa a ISOs, eh? ¿Esos sueldos? ¿Viene el señor ISO? Y dice, ¿sí? ¿Qué le estás pagando a los trabajadores? Y te dice, 700 euros y están trabajando... 700. La mitad por porra, la mitad por móviles. Y te dice, tengo usted la 2001, la 2002... Sí. No le voy a dar solamente la ISO 2001. Te sino... dan lo que es el link de Mega Upload ese, para que te baje de aquí al 2020 todos los certificados. Y una estrella Michelin, que la tienen ahí puesta en el archivo WinZip. Y un tube de eso, que viste mucho. ¿Sabes la TU con dos puntos encima? Eso no sé lo que es. Eso es algo, eso es como la ITV pero alemana, que eso viste muchísimo. Eso es fenomenal, eso como la estrella Michelin, pero de la empresa. Esos son de los sellos, que visten muchísimo. Hostia, pues yo ese no lo he visto. Como el sello ese de Capara. ¿Cuál? No sé. Esos sellos que están abajo así de ministerio, del Estado. Que hay, ¿sabes?, un montonazo, ¿sale? ¡Buah! Del ICO. ICO. Hostia, que pone abajo, que dice, no sé qué es el ICO, pero hostia, está en este documento y esto debe ser la bomba. Eso es el Instituto de Consumo Oficial o algo así. Como el sello de ETA. Hostia, que te llega un papel así, con la serpiente así enroscada. Y te lo tomas en serio, ¿eh? Hombre, te... poca broma, ¿eh? Dice, hostia... al loro. Es que el mundo de los membretes... Los ellos visten mucho. Pues eso, que así está el panorama laboral. A mí me ha llegado el disco... Bueno, me ha llegado un disco de Mala Raza, que luego vamos a ir pinchando a lo largo de este programa. Y les damos las gracias desde aquí por el disco. Que en el sello de correo... Oye, yo antes cuando enviaba correo y el fanzine y eso... Hostia, los sellos... Era un señor con una lanza así, ¿sabes? Así en plan romano. Viene una trompeta, o sea... Hostia. Que se le han acabado los temas ya para hacer sello. Antes venía una montesa. Sí, cosas muy interesantes. Su majestad así de perfil, como mirando a la inopia, que a lo que se dedica. Una trompeta. Y te pone debajo trompeta. No, si ya lo estoy viendo. O sea, no necesito más datos. Tú ya sabes que la semana pasada diste una información incorrecta, ¿no? No la va a solventar. Dime. Me he pateado. Cada programa. Me he pateado todos los estancos buscando paquetes con piñata. ¿Qué va? Siguen saliendo los normales. Ah, pero decían que sí, ¿no? Que eso estaba ya... No sé. Pero porque les quedará tú ahora a los fabricantes, amigo, claro. Eso claro. Tiene un esto de cajetilla hecha. Hasta que lleguen las piñatas. ¡Fua! No tenemos que fumar nada para que se acabe todo. Pues habrá que fumárselo, ¿no? No lo van a tirar. Claro, eso no lo tira. Eso hasta que no se gaste. Cuando se gaste ya irán viniendo las piñatas. ¿Qué fuiste al estanco? Diciendo, oye, ¿uno de piñata? Claro, igual compré, algo que sea. Compré un paquete y me lo dieron normal y dije, ¿no tenía uno así con un poco de piorrea o sífilis en la encía o algo así? Me dijeron, no, eso... Estamos pendientes de recibirlos todavía. De todas maneras, no te fíes mucho de los datos que doy yo. No. Ya hace tiempo que no hablas de tu nevera. Ya ni en el Facebook te reclaman ya el tema de la nevera. Eso se ha abandonado ya. Ya. Lo dejaba ahí a... Últimamente se habla mucho en el Facebook y en todas partes en general, aunque Facebook bien podría ser el reflejo de la vida de mucho, de el pelazo ese de Eurovisión. Sí, hostia, es verdad. Yo lo vi porque teníamos concierto en la Astilla, pero... Cantó dos veces, ¿no? No tuviste bastante una, cántate dos. Salió uno con barretina, que resulta que es catalán. El Jimmy Jam ese. Yo pensaba que era inglés o algo así, pero había escuchado hablar en inglés... Y digo, este tío no puede ser catalán. Por lo menos tenemos eso, ¿no? De que un tío tonto... Sí. Pero es que resulta que es de aquí, encima. Claro. Nosotros exportando la calidad. Que se puso entre media de los que hacían así como... Pasado desapercibido. Oye. Habría colado, ¿eh? Tranquilamente, ¿eh? Sí, si no es porque el pelazo iba mirando de reojo diciendo que no me meta esta hora una pata claro. En la rodilla por fuera, que es donde más claro, duele. Claro, claro. Que tiene que estar ahí ojo a visor, ¿eh? Y no le tuvieron en cuenta la cabellera. Que es una cosa, yo creo, que para tener muy en cuenta en un festival como Eurovisión. Sí. Que, hostia, ha venido un chaval con una melena de rizo, ¿no? Sí, que no le vamos a dar el premio porque la diadema esa, del final, es que no le va a entrar. Esa diadema habría que hacerse la especial para él. Ganó Alemania, ¿no? Otra vez, ¿no? ¿Cómo son los alemanes? Pero es que se ve que ya no hay más países que puedan pagar lo que es el festi. O sea, si quieres organizar el festi, eso vale un dinero, amigo. Y ya solo queda Alemania que pueda pagar. Claro. Si llega a ganar cualquier otro, lo tienen que hacer en el campo del Guinehueta. Claro, si gana España, imagínate que tenemos que organizar encima la mierda esa. ¡Buah! Son dinerarios, hoteles y acreditaciones. Son como cuando en Zaragoza hicieron la fiesta del agua. ¿Sabes? Claro, eso. Que en cualquier sitio con crisis dice, mira, el viernes en la discoteca hacemos la fiesta de la espuma. Y ahí ya dejamos todo el presupuesto. No, aquí pabellones y agua. Se ha parado todo ahora ya. ¿La fiesta del agua? No, todas las obras. ¿Todas? Todas las cosas que había así pendientes. El AVE, pero el AVE aquí llegará a Sagrera, ¿no? Pero eso está parado también. Hostia, ¿y está no lo pueden tapar así con una moquetica? Está todo parado. Esto, freno de mano y decirle, yo llamaré. ¿Y ahora cómo sacas la taladradora ahí debajo? Se ha quedado ahí en medio. Porque habrá un señor en Berlín que dirá, oye, me va a mandar ya la taladradora, que te la mandé hace 12 años y aún no ha llegado donde tiene que llegar. Eso está ahí. Está todo parado. Como le cobren el recargo, porque eso debe ser como las pelis del videoclub. ¿Sabes? De, mira, te llevas la taladradora, pero tal día me la traes. Hostia, han pasado años. Que te sale súper barato si lo entregas 3 horas después. Sí. Pero como lo entregas al día siguiente... No. Te sale más a cuenta a comprarte la película. Sí. Ya la gente no va a los videoclubs, ¿no? Por eso. No sé. Ahora la alquilan en la biblioteca. Yo, mi amigote. Sí. Tienen carnet en la biblioteca y alquilan allí las pelis. Claro. Súper modernas, ¿eh? La misma que te pone la Alcina Gray cuando coge el autocar. Rocky 4, Platoon, peli de actualidad. Todas las de Jack Chan. Sí, sí. Eso está. ¿Ese tipo de película? Una rubia despistada, cosas así. Hostia, el otro día vi un trozo de película del Patrick Swayze. Está vivo aún. No, ese murió. Pero vi una película, más que nada por el pelazo. Pues yo veo las cosas, porque dije, hostia. Hostia, qué pelo. Eso sí que era cine y no lo da ahora. Y me quedé así como embobado en el pelo. Y digo, hostia, ¿y cómo vestía? O sea, porque ese pelo ahora como que tendría diciendo, hostia, mira, garrulo este. Ya. Pero en su momento... En la época de corrupción en Miami... La melenita esa para atrás como vestía. Y esto que te queda embelesado y te va pasando la película solamente fijándote en el pelazo... Y te vas metiendo en lo que es el argumento. Y te vas metiendo y, hostia... Qué gran cine ese ha hecho en Estados Unidos. Sí. Hasta que llegó Angelina Jolie y esto, ahora no se hace buen cine, no. Pero antes. Uf. Madre mía. Ahora deben ir ya por Spider-Man 6 o 7, ¿no? Por lo menos. Puede ser, pero es que en realidad primero escriben las 7. Y Piratas del Caribe. Y luego empiezan a escribir así, retrocediendo. La primera Karate Kid fue la 4. Pero no la estrenan. Claro. La ven ellos allí, los productores, en secreto, y dicen, madre mía, qué bombazo. Pone cera, quita cera, o sea, qué bien está todo en trama. Entonces ya escriben las tres anteriores. Lo que hizo Spielberg con la Guerra de las Galaxias. O George Lucas. George Lucas era, ¿no? Spielberg es el judío. Spielberg es judío. El que cuando Israel la lía parda no dice ni pío, ¿no? Como Woody Allen. Dice, no, yo no tengo nada los que decir. Los judíos son personas excelentes, que luego tenemos que hablar de ellos. Sí. ¿Qué te iba a decir? Que hablando de cine, que vi Lost. ¿Qué me dices? ¿Entera? El último capítulo. ¿Y qué? Puta madre, ¿no? Que te tengo que decir que estaba yo esperando a que resolvieran todos los enigmas y estaba así tan interesado. Estaba con esta... Que está viendo el último capítulo diciendo, hostia. Hostia, qué lástima que se acabe hoy. Se está resolviendo todo. Estoy flipando. Esto que está... Que estaba tan entusiasmado que los últimos 5 minutos me dormí ya directo. O sea, acá... Pero se había resuelto el Sevilla, al menos. El Sevilla lo habían dejado ya zanjado. O sea, había hasta que se ve que entra el tipo a una iglesia o algo así. Que ¿allí está en la isla? No, ya yo que sé dónde estaba. Estaba el tío delante de su tumba, delante de la caja de muertos. Hostia, donde él, qué momento, no lo quieras para ti, ¿eh? Abre la caja de muertos, el ataúd, sí. Y está vacío. Hostia, claro, porque él está fuera. Él está fuera, claro, no puede estar dentro porque él está fuera. Claro, claro, una cosa lleva a la otra. Eso el director, eso lo tuvo, el guionista lo tenía clarísimo. Entonces, en ese momento, que es un momento crítico, que dice, hostia, ahora ahí está, pero ya tiene la toalla y me quedo. Él abre la caja dudando de estar dentro o no estar dentro. Exactamente. ¿Y cómo puedes tener esa duda? Tú no la tendrías. Tú estás fuera, no, va a abrir la caja y puedes decir, ¿qué habrá aquí? Claro. Doña Ruperta, a lo mejor del 1-2-3, de cuando acaba una temporada, ¿quién ha? Pero yo no voy a estar, puesto que estoy fuera. Si duda, es que no es un buen actor. Pues tengo que decir, o sea, eso que tú me contaste, que termina abriendo los ojos. Que cierra un ojico. Cerrando los ojos. Eso te lo has perdido. Lo he perdido. Bueno. Pero es que no he hecho ni el esfuerzo de volver a verlo, porque ya digo, ¿para qué? O sea, que te has bajado solo el último, a lo mejor. Pero si ahí aparece un oso polar. Los primeros capítulos, sí. De eso no se ha dicho nada. El oso polar no se sabe dónde está. Eso no se iba a resolver. ¿Sabes que había una humareda que iba para ir para abajo? Sí que no he visto nada. Había una niebla que iba y venía, así. A mí me interesa eso sería el Sevilla haciendo la hamburguesa. Pues... Esa humareda. Que me dijiste que había hecho una hamburguesa. De eso nada. De lo que yo he visto. Y entonces, hay gente, he estado viendo los grandes expertos. Los foros. No, el foro. Es que yo... Yo tengo bastante con el foro de la policía y con el foro de... De los suicidas. De los suicidas y de John Cobra para estar por los foros de los... Claro, es que no acabas, ¿eh? Pero he visto expertos sí. En televisión, de estos que salen en el Arú, que tienen así como la melena plateada y gafas así como de mucha dioptría. Sí. ¿Sabes de la persona que te hablo? Sí, Víctor Amela. Ah, ¿no? Pelazo. Pelazo. Pelazo, zorro del desierto. Pues, ¿sabes? Hay uno ese y luego un ojo pipa que hay al lado, que así que... David Brock. Joder, ¿no? Hombre, ¿tú y conoces? Está al lado su hermano. ¿Tú conoces? Hombre, estamos hablando de televisión buena. Pues esa gente sabe de qué está hablando. Sí. De los... Pues eso comentan el tema y sí. Dicen... Porque verdaderamente no estaban muertos, estaban todos muertos porque era una vida, era una metáfora de ello, que sé. Sí. Y entonces ya me quedo igual, porque yo... Claro, pues en otra metáfora, el concepto de metáfora es una cosa que nos viene ahí grande ya desde pequeño. Quieren explicar lo inexplicable. Claro. ¿Justificar? Justificar lo injustificable. Claro. Esto el director ha perdido los papeles, pero no ahora. Hace a lo mejor 7 años. Claro. Pero le iban lloviendo contratos y decía, pero ahora la familia. Claro. ¿Dónde están los planos? ¿Dónde están los planos? Se perdió los planos. Y el japonés que ha venido después ha hecho ahí lo que le ha salido de los huevos. Se tiene un quilombo ahí montado. Y llegó. Y Joan Claude, que aún estaba Joan Claude, excelente persona, podría ser judío perfectamente, le dijo, tú ve haciendo que esto va a ocupar como 4 manzanas del Eixample. Ahí el japonés ya dijo, me estáis dando una faena. ¿Tú sabes que tenemos un oyente que está haciendo el Parkway en miniatura? No, Second Life. ¿Te acuerdas de Second Life? Es un concepto que ha pasado a la historia. No. ¿Sí? ¿Sabes lo que es Second Life? No. Que te hacía un personaje e ibas por el mundo virtual. Joder, adicto. ¿Pero eso qué es, internet? Hombre, claro, internet. Pero tú entrabas ahí en Second Life y estabas en el mundo, pero un mundo paralelo, como los. Y está haciendo el Parque Way. Pero he visto fotos. Construyendo así. Construyéndolo como el japonés, la Sagrada Familia, amigo, pero rápido, ¿eh? ¿Y cómo se hace eso? Pues así. Porque ya, pero ya compran las piezas hechas y eso, ¿no? No sé, pantalla de estas táctiles o no sé. ¿Y lo dibujas tú? ¿Se lo está dibujando el chaval? Claro. Eso no puede ser, hombre. Hombre, te voy a dar foto. ¿Qué dices? O que entre, una... que entre, sí, además es oyente, que entre él en el Facebook si de colaboración. Si es un artista, entonces. Pero ¿no? Que ni te imaginas, que es mejor ese que el bueno. El bueno está todo roñoso y las baldosas todas rotas. Es las cosas que pasa. Claro, él está poniendo lo que es baldosín entero. No como Gaudí, que solo pilló restos de serie. De ese que anuncia justo Molinero, la vaca o no sé qué. Está todo fatal. Vamos a poner un temita. Sí, vamos a pinchar un tema. Del disco que nos ha enviado además la gente de Mala Raza. Buena gente, ¿eh? Sí. Vamos a pinchar, ¿tú lo tienes preparado? ¿Qué, de Zaragoza? Los tres grupos son de Zaragoza. Hostia puta, ¿y hip hop o algo así? No, caña. Hostia, ¿qué hip hop, en Zaragoza? ¿La mala es de allí? No. ¿De dónde? Es de Cádiz. Bueno, Cádiz-Zaragoza, tiene un Z, ¿eh? Sí, va muy buscada. Pero que se lleva mucho, ¿no? El hip hop en Zaragoza. 7 notas, 7 colores. Ahí está. Eso sí son, ¿no? Los violadores del verso. También son. Claro, que en Zaragoza hay una escena... O son los mismos. W son los mismos, ¿no? Que violadores del verso. Es que yo también... No puede ser, claro. Porque hay 2 V. Claro. Hostia, no dan puntadas con hilo... Bueno, una frase que se dice así. Vamos a pinchar... Tienes que ir a la canción número 8, adicto. Vamos a pinchar el del disco de Down to Agony, banda de Zaragoza, titulado El sueño de vernos caer. Vamos a pinchar la última canción, que se titula No será la última tormenta. Yeah! Nos vamos a ir al relato ya. Me ha gustado, ¿eh? Sí. ¿Tienen caña? Suenan de puta madre, sí. Y hay temas con cosas muy interesantes antes, más tranquis, que pincharán. Pues la semana siguiente, o sea, la semana que viene, igual no tenemos programa de radio, no lo sabemos, pero si no la otra, seguiremos con el especial Oregón. Correctísimo. Pues vengámonos al relato y luego ya empezamos a hablar de tuperbares y israelitas. Que la gente lo debe estar esperando, ¿no? Como ya no se muere Ángel Cristo, ni es que no queda nadie por morir. Parada, pero está en la isla de los famosos esa. ¿Morirá? Ese puede que... Un día a otro, ¿no? Esperemos que sea más pronto que tarde. Sí. Pues vamos a ver, porque tengo que poner aquí... Claro, todavía tienes que hacer un poco de DJ, ¿no? Sí. Eso, claro. Nuestro DJ favorito, DJ Rona, ya estaría sonando la canción, adicto. Joder. ¡Bah! Ahora, el codo lo tienes unos zorros, también te lo digo. De mover plato. Y de cargar con la maletica. Que seguro que tiene que cargar con una maleta de esas. Que eso pesa un demonio, ¿eh? Es que esos vinilos no ponen nada afuera, ¿eh? Lleva disco, claro. Que tienes que tú memorizarte el surco. Exactamente. Me gusta mucho el estilo de dejar los vinilos. El que está puesto, ¿sabes? Así colocado e inclinado en la caja. ¿El que está sonando ahora? ¿El que está sonando? Eso claro. Es estilazo, ¿eh? Eso es estilazo. Pues así la gente, o aquel de psicódromo que había, que los tiraba para abajo. Tal como acaba de sonar, lo levantaba y lo tiraba contra la pista y decía, mira lo que elegante. ¿Cómo se está pinchando basura desde hace una hora? Si no, no tiraban. Yo no he tirado uno de motorquía en mi vida. Pues el doctor Arrimia, que es una persona que podría estar perfectamente en un barco de eso, viendo cómo caen... Como caen cuerdas con señores atados. Cuando llega con máscara. Hoy nos ha preparado la carta número 9. Soy del todo consciente, al empezar esta carta, de lo absurdo de mi intención. Tengo muy claro, ya en el primero de los renglones, que hoy más que nunca los destinatarios no tendrán acceso a su contenido. Por tanto, es muy posible que la única finalidad de este texto sea sacar al exterior mis demonios. Una especie de limpieza interior que, de vez en cuando, procuro realizar para poder seguir avanzando en mi camino de amapolas. Y hoy es uno de esos días en los que toca limpieza general. Avisados quedan. No admitiré reclamaciones a posteriori. Empecemos. Ser extremadamente desalmado para asumir como propias las conductas que mostráis en cada uno de vuestros actos, unos auténticos hijos de perra potenciales, las alimañas que, si un día amanece el sol con un poco de justicia en sus bolsillos, no alcanzaréis jamás a ver su luz. Ha amanecido un nuevo día con olor a pólvora y con el beneplácito, no podía ser de ninguna otra forma, del planeta trampa. Hoy, igual que ayer y mañana, habéis estrujado un poco más la garganta de la Franja de Gaza. No me veo capacitado para fingir sorpresa. Lo de hoy no es nuevo. Y lo de mañana tampoco lo será. Desde hace siglos rendís pleitesía a vuestro Dios de las manos sucias. Os arrodilláis ante él, haciendo la señal de la cruz con un fusil en una mano y el silencio cómplice en la otra. Y así fue, es y será la historia. El resto de ciudadanos de bien pondremos el grito en el cielo. Y ese grito jamás lo escuchará vuestro Dios. Seremos cómplices, por enésima vez, de vuestra barbarie. Y perpetuaremos, amarrados a ese silencio que tanto os reconforta, una pesadilla que sucede a escasas 2 horas de nuestras casas. toda la mierda que esparce mi televisor sobre mi alfombra apesta a pólvora. Todos los ecos acercan a mis oídos disparos y estallidos. Y os sigo viendo sonreír a través de los cristales ahumados de vuestros coches oficiales. Os sigo viendo escondiendo naipes bajo la manga de vuestras americanas. Os sigo viendo trapichear con vidas que os importan una mierda. Y todo a cambio de vuestra ambición. O, en el peor de los casos, de vuestras banderas de mierda. Solo dejaréis de ser los hijos de perra que sois el día que ese olor a pólvora atraviese vuestra cabeza. Y ese día yo pondré una botella a refrescar. Os deseo la peor de las muertes a todos, en el peor de los escenarios posibles. Os deseo dramas y llantos y manchas de sangre en vuestra ropa. Os deseo que sintáis en vuestras carnes el horror de vuestros actos. Os deseo la muerte infinita, que muráis cada día, o, si no es posible, que muráis todos hoy que me toca a mí limpiarme por dentro. Os deseo mis infiernos. Lo mejor que puede haber, ser catalán, mola por doquier. Ser catalán da muchísimo gustico. Ser catalán, ay qué rico chico. Pregúntale a alguien oriundo de Barcelona, que lo llaman Barna, no te lo pierdas. Pregúntale a alguien oriundo de Tarragona. Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Ser catalán, ser catalán, ser catalán, ser catalán, ser catalán, ser catalán, mola por doquier. Mola por doquier. Sí que mola, sí. Soy una Montilla. ¿Tienes preparado el CD de Zaragoza ese? Sí. Vale, porque vamos a pinchar un tema y luego ya encaramos lo que es la parte final del programa, si te parece. ¿Sí? Sí, el 22. ¿Te cuesta mucho llegar hasta allí? Qué va, eso está hecho. Vale. Eso es lo que es la posición que queda Alonso normalmente. Pues vamos a pinchar una canción de unas chicas que ya hemos pinchado en el colaboración anteriormente y que desde aquí os recomendamos, de Zaragoza, que se llaman Miss Kaffer, que han sacado ahora un split con Almax. Y vamos a escuchar la canción titulada Luz. Yeah! ahora ya podemos empezar la parte final, que normalmente esta es la parte que dedicamos al deporte, pero como el otro día, ¿cómo se llama el piloto ese que nunca acaba las carreras? Hostia, el de La Rosa. Acabó, ¿no? Sí. Hostia, los niños, los chiquillos están en el colegio y no se lo creen los hijos. Van con el pecho hinchado como un palomo. Sí, sí, como un campeón. Yo no la vi, ¿eh? Era mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Hostia, sí. ¿Y qué? Hostia, no me ha traído ni un regalo ni un oyente ni nada, no te vayas a creer. ¿Y qué? ¿Pero estuvo bien o no el día? Sí, estuvo bien. Me han regalado una camiseta del Barça, que nunca he tenido. Tuve cuando era muy pequeño, antes de que fuera Meiva. O sea, te estoy hablando cuando los calcetines no tenían pie, solo era la parte que se veía. Era en otros tiempos. ¿Has visto que todo no descarta volver al Madrid? Ojo, ¿eh? ¿No descarta? No, después del Mundial lo confirmará. Qué excelente persona, ¿eh? No, claro. Sí, parecía una persona muy íntegra. Con Mourinho. Pero bueno, queríamos hablar de Israel, ¿no? Yo es que no sé muy bien lo que ha pasado. Se ve que iban de reparto, ¿no? Los Tupers. Iban de reparto allí como a llevar. El señor Eichmann. ¿Sabes quién es el señor Eichmann? Sí. Ese que abre la puerta así de del camión y sale ahí una nube de frío. Está fresquita y eso. Y son todos nuggets, ¿eh? Y pizzas congeladas. Trocito. Y postre. Así como una tarta que parece muy profesional y luego no lo es. Eso te pica a casa, ese hombre, con un catálogo, pero hostia, de dos dedos, ¿eh? Y te dice, aquí te traigo esto, son excelentes productos. Aquí no hay ningún animal que sufra, amigo. Todo es pollo. O sea, no le dé usted mucha vuelta. Solo elija la parte del animal que quiere. Pues iban de reparto con las canoas para allí. Y hostia, ¿cómo se pusieron los israelitas? Que no les gustó un pelo. Porque no era para ellos. Que no era para ellos, envidioso. Es como cuando el vecino te chisla el CD en el buzón. Claro. Pero si no te va a gustar. El catálogo de Canal Plus. Que él no lo tiene. Que no tiene Canal Plus. No lo sirve nada. ¿Qué te va a dejar? La revistilla en el lavabo. Para saber cuando van a armar el 2. ¿Qué más te da? Si lo va a ver achinado. Como puta. No sirve nada. Pero por dar por culo, pues sí. Eso. Pues los israelíes son mucho así. Y entonces, ¿tú has visto las imágenes? Que se ve que se tiran con cuerdas. Como los piratas del Caribe. Como los piratas, pero así bajando y tal. Y como van bajando. Que están bajando a tu barco. Que tú imagínate, tú tienes un barco, ¿no? Claro, y las manos ocupadas por un tupper que no puedes soltar. Tú estás en un barco, digamos que te va a Mallorca o algo así. Sí, a llevar tuppers. A llevar lo que sea. Y de pronto hay un helicóptero y empiezan a bajar tío en una cuerda. Y gente que no se le ve la cara. ¡Hostia! Que como que te mosquea. Claro. Que eso no te puede sentar bien. Que te están. Pues empezaron a bajar y tal. Y como iban bajando, le iban dando así como colleja. Y dicen que eso estaba fatal, que lo que es tirarse a una barca así por la cara, dejarse caer un helicóptero, que eso es fenomenal. Eso es muy bien. Pero lo que es defenderte, eso está fatal. Claro, entonces, se llevaron los tupers, ¿no? Eso empezaron a disparar ahí a lo loco. A lo loco. Esa gente, otra cosa, ¿no? Pero armas... Tienen a porrillo, ¿eh? Armas tiene, ¿eh? Porque dinero tienen. Hostia, y armas nucleares y todo eso. Y que dicen que fatal, que la comida que allí no hace falta. Claro, si hay comida de sobra. Y que el capravo de allí de Tel Aviv, eso lo tiran. Eso no... Que si hay que repartir algo, que ya lo reparten ellos, que son, que mucho mejor. Que ellos son. Que dicen que es que ellos no se niegan a que entren comida o que entren cosas para reconstruir. Que se ve que las canoas esas llevan ladrillos. Mucho ladrillo hace falta para reconstruir eso. Si ahí no queda una casa en pie. Y paciencia, un poquito también. Ahí no queda casa. Si a la que levantan así un poco un andamio... Eso viene, te lo echan abajo. Viene esa gente y te lo echa abajo. Te viene ahí un señor disfrazado así como de cocodrilo con emboque y dice... Venimos de parte de Sharon a darle cabezazo a la pared hasta que se caiga. Y con tanque, ¿eh? Que se pasean, que eso yo los veo en los barrios. Que aparecen con un tanque y dice... Apártense ustedes que voy a disparar. Que al primer momento... Puedes dudar, decir, claro. ¿Dónde irá? ¿Vendrá a pillar a Perico o una micra de cada para mezclar? Claro, claro. No, viene a hacer mal. Pero cuando ves meter la bala en el cañón ese, hostia, apártate, ¿eh? Eso es Sharon, ese lo ha aprendido del Ereu, que también confunde lo que son las cosas buenas con las malas. Es muy débil. El final feliz, malo. Y esas cosas, y sin camiseta, malo. Es de derribar. Pues que los israelíes que dicen que es fenomenal, y Estados Unidos, que es un país también de excelentes personas, que dicen que sí, que todo está que se lo han estado mirando, porque ellos tienen la cámara en otro ángulo, como en el fútbol, y que desde ahí tampoco era fuera de juego, que es fenomenal. Exactamente. Que todo eso, y que... Y ahora están allí españoles, capturados o algo así. ¿Pero quién? ¿Los de 21 días? ¿Y eso? No sé, ¿callejero? No saben si devolverlo o no. Que por mí que no los devuelvan, ¿eh? No, porque... se los pueden quedar, ¿eh? Que devuelvan los tupper, si acaso. Que devuelva. Que eso da mucho coraje. Cuando le lleva a alguien comida, ese tupper, hostia, te lo podrían devolver, ¿no? Claro. Eso desaparece, como los mecheros. Eso nunca nadie... Yo no conozco a nadie que haya comprado nunca un mechero. Eso va dando vuelta por las manos. Y que los israelíes que dicen que son ellos, que ellos son excelentes personas... Y son los agredidos, además. Súper pacifistas, y que es que le están agrediendo por todos lados. Que ¿por es que qué no? Derecho. Tú, te voy a hacer así una pregunta de estas, porque a mí me cuesta comprender. ¿Por qué no los matan? ¿A quién? A los israelitas. Es que hay muchos. Bueno, pero te planta allí... O sea, ¿tú qué haces este fin de...? ¿Este fin de...? ¿Tiene algo que hacer? Sí, me voy para el Ripollo por ahí. ¿No podemos ir allí y pegar dos bofetadas y volver? Es que se ve que lo que pasa... Eso está 2 horas en avión. Lo que pasa es que Israel es como colega de Europa y de Estados Unidos. O sea, se ve que es el único aliado occidental, llamémosle así, en Oriente. Sí. Entonces como que le sabe mal estar a malas con ellos. ¿Sabes? Ya, pero como a ti Europa y Estados Unidos te suda la polla... Claro, a mí sí. Este, no podemos... Y Gaza, ¿eh? Mira, voy a abrir en el Facebook para la gente que se quiere ir de vacaciones a Israel y nos vamos unos cuantos a dar bofetadas. Que ahí no se va de la gente de vacaciones. ¿Cómo que no se va? No puedo ir. Pero no a Gaza, ¿eh? A Israel, me interesa. ¿A Jerusalén? A dar bofetadas por la calle, sin preguntar. ¿A los de las coletitas? Sí, sí, a la que vea uno con dos tirabuzones así, colgándole de la oreja, meterle un bofetón. Es que esa... por las pelis de Woody Allen, que no se pueden aguantar. Por la vestimenta, buena persona, ya te digo yo que no tienen que ser. Y peluquero es lamentable. O sea, si recorta todo. O pónselo así en cresta hacia afuera, ¿sabes? Lo que es el tirabuzón. Yo es que no entiendo, porque eso se ve que es un tema súper complicado, que lleva año a año. Y eso es un... Se perpetúan los eso problemas. Es un berenjenal. Pero que se ve que hay unos que se llaman los colonos, que esos se hacen chabolas en cualquier parte y que echan a los otros. Y que los otros que es fatal. Claro, y como a lo mejor todos los bancos están los israelitas allí, a lo mejor les interesa. Claro. Como están todos los judíos en la banca americana. Es que tú piensas, exportación... de Israel, todo lo que tiene Israel. A lo mejor pistachos. Los pistachos vienen de sitios muy raros siempre, ¿eh? ¿Han mirado los paquetes? Sí, sí. Uf, no hay ni un país que te atraiga país de visita, ¿eh? Eso tienen minerales y tienen materias primas. ¿Los israelitas o los pistachos? Sí, los israelitas. Ah. Esos tienen de todo. Y luego dices, ¿qué tiene para proporcionar Palestina? Pañuelos. Pañuelo. Y mientras dure Berricharrac, ¿eh? Cuando dejen de hacer gira, eso ya no tiene salida. Que te lo puede atar de muchas maneras, pero es que tiene poquitas. En diferentes colores. Y le habrán copiado la idea a los chinos y cosas así, ¿no? Exactamente. O sea, cuando tú te compras un pañuelo palestino, lo es. ¡Qué va! Eso viene de Tailandia, a lo eso mejor. Joder, te han copiado así con el Photoshop lo que son los cuadros, ¿sabes? Negro, gris, blanco, así. Pues. Antes solo había en blanco. Antes solamente había blanco, sí. Antes no se llamaban ni palestinos, Feto. No sé el nombre. Pero ahora a lo mejor ha creado tendencia y es como las camisetas de Motorhead rosas. Exactamente. Que le o tienen que combinar con los zapatos a la niña, pues se la tendrá que comprar rosa. Exactamente. Pues ahora el presidente, no sé si... ¿Te suena Netanyahu? A mí me suena ese nombre, pero no me suena... No sé si es de ahí o no. A mí me suena, pero no sabría de dónde es ni lo sabría escribir. O sea, parece que tenga muy pocas letras Netanyahu. Pero son de esos nombres que luego lo ve escrito y dice, hostia, hay 13 consonantes ahí entre H y Y. Madre mía, que no suenan. Pues si no suenan, no las ponga. Pues se ve que esa gente hace lo que le sale. Tú sabes que Corea del Norte o del Sur, uno de los dos, fatal. Fatal, uno de los dos, fatal. El bajito, cae fatal a todo el mundo. El que hace misiles cuando se aburre, ¿no? Exactamente. Ese, el de la barbita, ese de Irán. Sí. Ese también es fatal. Ese. Mariñegar, ese. Ese, no lo he visto todavía saltar botes tirándose por ahí con cuerda, ¿eh? Ni a ese ni al bajito coreano. Pues mira, te voy a decir, el de Corea a lo mejor es mala persona. El de Irán a lo mejor es mala persona. Pero ninguno de los dos lo he visto yo como la Rita Barbera tirando petardo a los pies de la gente. Exactamente. Levantando patas así, ¿sabes? Digo, que se dice que esos son mala gente, pero tú lo comparas con otro y digo, hostia. A Fidel no me lo veo yo desembarcando. Y menos ahora. Menos ahora que no se quita el chándal desde el 2008. Y es una persona que estaba muy mal vista, ¿eh? Oh, fatal. Por eso te digo. Me ha entrado al Zara en su puta vida. Madre mía, el chándal lo que da de sí. Deja a la gente esa. Si esa gente que tiene 4 casas ahí que están sobreviviendo, déjalo, hombre, lo está arrinconando. Ya. Esa gente tiene poco y le está haciendo polvo. ¿Por qué les molestan tanto a los israelíes? Los vecinos de al lado. Si a nosotros también nos molestan los de Zaragoza, que los estamos echando. Claro, si nosotros no da igual. Y de hecho hemos ido. ¿Tú has ido a Zaragoza? Claro, yo también he ido un montón de veces. No saben respetar. No me he reído ni una vez. Y he oído lo de ternerica, patatas bravicas y cosas así. Bocadillos de autor. Y no me he reído. Nosotros somos catalanes. Lo respetamos. ¿Va a Fraga? Sí. Nosotros respetamos a todos menos a los catalanes. Exactamente. Por eso. Me tienes que decir cuánto dura la canción 10 para situarme. Porque quedan como 3 minutos de programa y ahí se va a ir un minuto. Eso está resuelto ya. Minuto 42. Dos minutos, buah, pues hay que decir los datos a la de sí, ya. Sí, sí, sí. Pues este programa se llama Colaboración Ciudadana y lo puedes escuchar en todas partes. Desde Zaragoza hasta Israel. En Israel, manda cojones, también se puede escuchar. Que entren en contranda.org o en el Facebook de Colaboración Ciudadana o que entren en todas partes. Nosotros cerramos hoy con una canción del Split de Almax y Miss Kaffer. En este caso son los Almax con la canción de Ahora qué y Dormir entre líneas. Y antes de acá les damos las gracias al Jauma de Almax, a Malarraza y a toda la gente que entra en el Facebook y nos hace reír. ¡Ah, deu! ¡Deu! Los mundos de esas montañas.